largo camino nos resta, hay que subir la cuesta si queremos llegar. Donde el orín no corroe, el sol no se esconde y reina la paz. Hay que seguir caminando, sirviendo y amando siempre a los demás. Aunque el camino sea estrecho, para pasar del techo hay que caminar. Oh, hay que seguir caminando, oh, y nunca mirar atrás. No sea que en un descuido seamos convertidos en estatuas de sal. Hay que seguir caminando, oh, pronto vamos a llegar. En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial. En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial. El cielo es nuestro tesoro, con sus calles de oro y el mar de cristal. Maravillas que nunca hemos visto son las que Jesucristo nos fue a preparar. Hay que seguir caminando y al mundo llevando el mensaje de amor. Aunque cueste sacrificio, este nuestro oficio lo dice el Señor. ¡Ambororo! Hay que seguir caminando, oh, y nunca mirar atrás. No sea que en un descuido seamos convertidos en estatua de sal. Hay que seguir caminando, oh, pronto vamos a llegar. En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial. En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial. Convertidos en estatuas de sal. Hay que seguir caminando, oh, pronto vamos a llegar. En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial. En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial. En un abrir y cerrar de tus ojos a la patria celestial.